Señoras y señores, esto es Uno Contra Uno Radio. Yo tengo 60 todavía, no me solté. Esta traición que nos ha hecho la Euroliga, después de decirnos que sí, que quieren ver cosas, que no sé qué cosas quieren ver. Problemas de ellos no lo podemos resolver. Suena este problema. Está vigente, mi gente, toda mareada. Ser entrenador, pero no me veo siendo entrenador de Liga Nacional. Nosotros estamos con un hambre descomunal de ganar la final. Me duele mucho no poder ser parte de la selección. Eso es algo que a mí en particular me duele mucho. Todas las voces en Uno Contra Uno Radio. Y me va a afrontar lo que resta con los jugadores que tienen, con los nacionales. Y en nuestro país no da para tener 20 equipos de Liga Nacional. Me siento como si estuviera en casa, como si estuviera en Cuba jugando con la selección. No estamos de acuerdo con el tema a nivel de tranquilización de la liga. Creer que eso, Dios, es estar totalmente fuera de la realidad. Señor Martínez está siendo discriminado por la CODITEP por el hecho de haber dirigido la liga femenina. Que se busca la profesionalización del entrenador. Uno Contra Uno Radio. Esto es el básquet, gracias a Dios. Hola, soy Flor de Unión Florida y quiero escuchar La Pollera Amarilla de Gladys La Bomba Tucumana en Uno Contra Uno Radio. La radio está re buena. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este programa, esto que es Uno Contra Uno, en el aire de M570 en Radio Argentina. Estamos hasta las 13, como todos los mediodías, a través de, bueno, nuestra frecuencia que es muy potente, la M570, y también a través de internet. Podés escucharnos a través de la radio, con Gastón en la operación técnica, con María, con Nico, con Noelia en Nueva Barría, y acá estamos con Santiago Ortega. Presentación de las finales en la caja, acá en Fitzroy. Estamos hablando con, hasta ahora, el único finalista, el técnico Sebastián González. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, acá estamos. ¿Te sacaron de la rutina de las finales? Tuvimos que venir, cambiamos el entrenamiento para la tarde, pero ya vamos a llegar, así que bien, bueno, cumpliendo y estando metiéndonos en esta final que se aproxima. Bueno, obviamente que es un lugar que uno, cuando tiene en el comienzo de temporada, tiene la ilusión de estar, ¿no?, con el equipo. Imagino que para vos un sueño cumplido también. Sí, la verdad que sí. Me acuerdo palabras de entrenadores cuando me tocó la primer final de Néstor, sobre todo García, que después me reemplazó en Atenas, y cuando me reemplazó me dice: vos el año pasado llegaste a la final y te va a creer que es fácil, porque a mí me pasó lo mismo, dice, y después la vas a ver por tele, entonces ahora estar de vuelta después de 7 años en otra final y habiendo estado tan cerca en este proceso con San Martín varias veces, la verdad llena de orgullo y bueno, también te hace preparar y tratar de dar lo mejor para lo que es, ¿no? Bueno, ¿y cómo llega el equipo? Porque ahora tuvieron unos días entre que la serie se alargó con San Lorenzo Instituto como para poder recuperar a los soldados, darle el descanso, entrenar, quedarse siempre en el mismo lugar, hacer la rutina de que si fuese una mini pretemporada. ¿Cómo llega el equipo físicamente? Físicamente bien, yo creo que emocionalmente vino bien también el descanso, esperemos que así sea, ¿no? Para estar competitivo y estar fuerte, porque veníamos de 2 series a quinto juego, 2 series muy duras y continuadas, ¿no? Con 3 días de descanso nomás y ya estás en el otro partido, así que bueno, la verdad fueron buenos los días, lo tomamos más para descansar, recuperar y ir viendo algunas cosas, pero de lo nuestro, mañana ya enfocaremos más en el rival que nos toque. Hablando con Sebastián González, técnico de San Martín de Corrientes, campeón del Super 8 con Atenas en Formosa, si no mal recuerdo, y campeón también del top 20, ahora el Super 20, el Super 4, el Super 20, ahora en Córdoba. ¿Es lo mismo llegar a una final de Liga Nacional? Que eso no. Para esto competís 10 meses, ¿no? Competís 10 meses y te preparás, y después puede venir un torneo corto como el Super 8, el Super 20, es otra cosa. Me tocó Liga Sudamericana jugar una final también, y es otra cosa también. Esta es por lo que competimos todo el año, entonces estar, me parece, y jugar hasta el último partido del campeonato es una satisfacción especial también. Bueno, y hablamos del plantel, que están bien físicamente. ¿Cómo está Leo Mainoldi y cómo es el tratamiento que le vas a dar al tema de Hicks también, si es que Leo va a poder jugar? Sí, Leo ayer entrenó con el equipo, lo hizo bien, él tiene muy pocos entrenamientos, fue el primero de entrenamiento de equipo, hoy lo va a hacer de vuelta, sigue siendo evaluado constantemente y bueno, seguirá siendo a partir del día a día para ir viendo cuál es la decisión a tomar si en algún momento se incorpora el equipo. Hicks se va a quedar hasta el final del campeonato, por lo que falta, supongo, ¿no? Sí, va a estar con nosotros, seguro, después veremos si se toma una decisión o no, si seguirá. Es un tema, debe ser difícil para vos también en este momento, ¿no? Porque saber cómo responde después Leo, qué te puede llegar a dar, ya Hicks se fue afianzando en el equipo, es un muy buen jugador. Sí, se fue metiendo bien, entonces es eso también, es eso. Yo, después de 50 días de Leo, él tiene que ir ganando un poquito más, no sé si está capaz esté para jugar un partido, pero no una serie larga, ¿no? Y con poco descanso. Entonces todavía tiene que ganar un poquito más en lo físico y por eso se lo está evaluando. Ayer me parece que entrenó muy bien, hay que ver hoy cómo se sentía. Me parece que está sano, pero no en la condición física requerida. Cuando siga mejorando como lo viene haciendo, por ahí tiene la posibilidad de estar en el juego y es una decisión que hay que tomar, ¿no? Bueno, como único finalista todos te vamos a exprimir. Esta mañana ya estuviste hablando ahí el escenario acá en la caja, ahora te van a agarrar los demás colegas. A ver, con el respeto que siempre tenés por el rival, con el respeto que siempre tenés por el equipo a cuál vas a enfrentar, sea el primero, el 14º o el 20º de nuestra competencia, así sea el equipo de la Liga Argentina. Por características de Instituto y de San Lorenzo, ¿cuál te puede caer mejor en cuanto al juego? Ni hablo ni del resultado, ni de lo que vos preferís, por lo que vos conocés de tu equipo y por lo que conocés de los rivales. Hemos jugado con los dos, con el Instituto nos ha ido bien en las dos canchas, pero partidos muy diferentes y por cuestiones diferentes, ¿no? Con San Lorenzo yo creo que, bueno, el partido local lo agarramos en el más bajo nivel a San Lorenzo, digamos, cuando jugamos nosotros de local, y cuando vinimos a jugar acá yo creo que tuvimos el partido, tuvimos cerca y lo pudimos hacer. Son rivales diferentes en algunas cuestiones, pero con muy buenos jugadores. Se me hace muy difícil, pero en serio, no poniéndome el casé de decidir por uno. Lo que sí es un punto que es fuerte y que es importante la localía. Entonces ahí te estaría diciendo que sería mejor Instituto, pero por una cuestión que a nosotros nos hace mejor jugar de local y nuestro récord lo amerita así. Pero bueno, esperemos esta noche y ya veremos cuál sería. Seba, gracias. Bueno, lo mejor para lo que viene. Y felicitaciones por esta gran campaña, porque independientemente del resultado final de la serie, han hecho una gran campaña. Dale, muchísimas gracias. Chau. Bueno, la palabra de Sebastián González, se va la gente de Molten, a quien saludamos, la gente de Molten que siempre nos apoya en cada uno de nuestros eventos y nuestros emprendimientos. Acá estamos en la caja, repito, el único protagonista de esta mañana, Sebastián González, porque obviamente el resto de los protagonistas, bueno, San Lorenzo e Instituto están entrenando y los jugadores se quedaron en Corrientes, el equipo de San Martín, bueno, cambiando el horario de entrenamiento, ya seguramente para la tarde Sebastián va a estar allá y va a poder entrenarse correctamente con el equipo. Metemos la primera pausa, estamos con Gastón en la operación técnica, estamos con Noelia en Olavarría, en un rato vamos a tener algún testimonio de la final de la Liga Argentina, que también se juega esta noche, al igual que el quinto punto de la serie entre San Lorenzo e Instituto en el Pando, con Nico Trapani, con María, con Santiago, estamos haciendo este programa de Esto que es Uno contra Uno. Pausa y ya volvemos desde la caja, acá en Fitzroy, donde se está llevando a cabo la presentación de las finales de la Liga Nacional. sé lo que me ocurre, no sé qué está pasando y hoy debo decidirme. Va transcurriendo el tiempo y aún no he elegido con el que viviré entre él y tú. Ring, ring. Pérez, Pérez, teléfono, dale, atende que hay mensajes. Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. PIC Sport es innovación en calzado deportivo. PIC es utilizada por jugadores de la NBA, FIBA y Liga Nacional de Básquet. Descubrí además su novedosa línea running. Todos los modelos en picsport.com.ar. PIC Sport, PIC Sport. I can play. Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín. Siempre junto a los trabajadores mercantiles de la zona norte. Secretario General Raúl Giot. Los esperamos en Roca 72, San Martín. En Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, te ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud, el bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1679. 12º evento internacional Open Sports de básquet, masculino y femenino, 18, 19 y 20 de agosto en Mar del Plata. Habrá fiesta en el polideportivo con Rosco y Lola, y con tu inscripción una camiseta de regalo. Encontrá toda la información escribiendo a juanlofrano@gmail.com. Hola, con Naranja comprá en los mejores super e hiper del país con Plan Z, 3 cuotas, 0 interés, todos los días, todos los productos. Seguí disfrutando de Plan Z, 3 cuotas, 0 interés, con tu naranja. Consulta más en naranja.com. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Entre él y tú, entre él y tú, debo decidir quién será hasta el fin, mi amante señor. Bueno, continuamos acá desde la caja. Estamos ahora, bueno, cómodamente instalados, hay un buen catering. Bueno, todo obviamente la presentación de las finales de la Liga Nacional, gente de la Asociación del Club, Néstor Chávez, Edgardo Alifraco de Boca Juniors, Carlos Esperanzón, que es la parte de competencia de la Liga Nacional, Carlos Altamirano, que fue el conductor del evento, el turco Rafael, Ale Sonich, bueno, Fabián García, David Carlín, los hermanos Esquetino, trabajando acá. Santiago Ortega también para el programa de mañana. Recordamos que vamos a estar a las 10 de la mañana por la pantalla de Teis Sport Play. Mañana Teis Sport Play, porque obviamente el canal está haciendo toda la programación del Mundial desde Rusia. Entonces de aquí a la finalización de la Liga vamos a salir por la pantalla de Teis Sport Play. Aguardamos por la palabra de algún integrante de San Lorenzo de Almagro. Vamos a tratar de hablar con Mariano de Liga, el médico, para ver si nos puede contar a ver cómo está Gabriel Deck. Que es la gran noticia del día. Hoy van a jugar a las 9 de la noche, 9:30. Sí, ahí está, me avisó Santi. Ya lo tenemos en línea, Dale. Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Hola Fabián, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Trabajando acá. Bien, todo bien. Acá en la presentación de las finales de la Liga Nacional. Imagino que vos trabajando en el consultorio, ¿no? Exactamente, sí. Me tiene. Bueno, gracias por atendernos. Para nosotros era muy importante poder tener la palabra autorizada, la palabra del hombre que está más cerca de este caso de la recuperación de Gabriel Deck, y te queríamos preguntar cómo está Gabi, ¿no? Gabi, la verdad que está muy bien, tuvo un golpe bastante fuerte en la pantorrilla izquierda, el bueno, el primer partido de visitante allá en Instituto, por lo cual, bueno, se tuvo que perder el otro, pero la verdad que evoluciona muy bien. Ese fue un golpe de gemelo cuando chocó contra el Faca Piñero, ¿no? Que él se fue arrastrando, sí, se tiró abajo de la zona de los carteles. Exactamente, sí. Pantorrilla izquierda, al lado interno, sí, golpe bastante fuerte. ¿Y eso le produjo qué? Nada más allá de inflamación, líquido, un hematoma. Sí, la realidad es que, bueno, es un golpe bastante fuerte. Obviamente tiene un traumatismo importante ahí en la zona del gemelo interno, eso le impidió, o sea, al tener juegos tan seguidos en 48 horas, le impidió, por el dolor que tiene, jugar ahí. Está muy bien. ¿Y para hoy cómo lo ves? ¿Tiene chance de jugar? Vos le diste como una especie de... A ver, corregime, obviamente yo estoy preguntando sin saberlo, por ahí le diste una especie de alta médica. ¿Cómo lo van a manejar el tema? Mira, la verdad que sí, que tiene... O sea, Gaby, la verdad que tiene un corazón y un físico increíble, que lo hace reponerse en situaciones adversas muy, muy sorprendentemente. Así que la verdad que para nosotros es un lujo poder contar con él, porque a veces los diagnósticos él los hace correr de lado. Así que la verdad que sí, que tiene muchas chances hoy de hacer un gran partido. Bueno. Y jugando, bueno, obviamente te iba a preguntar una ridiculez, porque obviamente le puede pasar a cualquier jugador. Te iba a preguntar si jugando se le podía agravar o no la lesión, y eso le puede pasar a cualquiera, que se pueda lesionar. Mariano, nada, queríamos tener una palabra autorizada, el hombre que está al lado del equipo y que conoce a la perfección a los jugadores, así que muchísimas gracias, no te robamos más tiempo, sabemos que estás en este momento en el consultorio atendiendo, así que gracias por estos minutos. Por favor, al contrario, el agradecido soy yo por el contacto, nunca es una molestia, al contrario, así que bueno, para lo que necesiten, un abrazo grande a Fabián y a todos. Ahí está, Mariano Deli, el médico de San Lorenzo de Almagro, que nos dice que Gaby va a estar disponible entonces para el partido de esta noche, frente a Instituto de Córdoba. Una buena noticia para la gente de San Lorenzo. Ayer tuve la oportunidad de hablar un poco con Gaby Deck a la tarde y todavía estaba dolorido, pero estaban trabajando mucho sobre la zona, y no llegó a ser una lesión de tipo muscular, con lo cual, por lo menos esto me contaba, con lo cual había que tratar de jugar con dolor y aguantar en la zona del golpe. Así que bueno, por suerte entonces va a estar disponible Gabriel Deck para el partido de esta noche entre San Lorenzo 2, Instituto 2, 21:30 por la pantalla de Teis Sports. Ahí estaremos junto a David Carlin, Juan Carlos Mechini y toda la banda y la producción de torneos. Volvemos al salón, volvemos a entrar, lo agarramos a Rodrigo García, gerente de comunicación de la Asociación del Club. Contra Rodríguez. Hola, Galle, buen día. Como siempre, te ponemos los eventos a esta hora para que vayan en vivo por uno contra uno. Bueno, eso está bueno, parece que sí. Sí, no, en serio, no, lamentablemente, bueno, como apretado con la fecha, no nos quedaba otra que hacerlo hoy, por lo que significa también invitar, que requiere por lo menos 10 días previos, y sinceramente nosotros pensábamos, esto lo digo sinceramente, que la otra serie iba a ser la que estuviera definida y que íbamos a tener a un representante de San Lorenzo o Instituto, esto lo digo yo personalmente, y que la serie de San Martín y Atenas iba a llegar a quinto y al final fue al revés. Pero bueno, lo que sí hubiésemos tenido que cancelar si no llegaba ninguno de los dos, las dos series llegaban a final y jugaban esta noche. Pero más allá de eso, la importancia de tener a Seba González como representante de unos finalistas, la necesidad de estar en la caja y de volver a anunciar convenio, esta alianza con un sponsor tan importante, estar en la casa de ellos y poder reunirnos acá y demostrar que bueno, la presencia del básquet argentino en los medios y esta instancia tan importante como son los playoffs para un sponsor, insisto, tan importante como la caja, que renovó no solo con nosotros sino también con la selección, eso también era importante de reflejar hoy. Así que por eso estamos acá. Está si claro. No me preguntaras nada, yo ya te respondí ya todo lo que me querías preguntar. Tres, cuatro años viajando juntos con el TNA, sí. Viste cómo te leo la mente. No, te iba a preguntar por eso, a modo de que también hay que entender ciertas cuestiones que son las cuestiones comerciales. Sí, eso, sí, eso. Por eso lo digo. Después, obviamente que a ustedes tampoco les cae bien el hecho de... Imagínate, para nosotros sería mejor hoy tener a San Lorenzo o Instituto junto con San Martín. Los dos finalistas. Claro, los dos finalistas, quienes fueran, obviamente. Pero, insisto, la otra opción era hacerlo sábado o domingo, que también sabemos que para la prensa es un día... No solo para la prensa, mismo para la caja. Este lugar está cerrado, entonces... No podíamos hacerlo acá. Y había un compromiso de hacerlo acá. El compromiso era comercial también. Insisto, pues a veces está bueno que me permitas también contarlo para que la gente de básquet lo sepa, que muchas veces, además de lo deportivo, es importante que el básquet crezca desde lo comercial, desde el sponsoreo, todos sabemos lo importante que es. Y en ese sentido, lo de hoy también viene de la mano con eso. Más allá de las finales y de lo deportivo, volver a mostrar la alianza con la caja y volver a mostrar que estamos generando esto. Se sumó Movistar después de tantos años. Ojalá en breve podamos sumar y anunciar un main sponsor. Estamos trabajando mucho, muy fuerte. Está Chema de la parte comercial para sumar un sponsor muy grande. Espero que se pueda confirmar, que se pueda terminar de definir. Hay incluso varias marcas importantes que quieren sumarse como main sponsor, como naming. Entonces, insisto, eso es lo positivo y lo que hay que reflejar. Estamos mostrando un producto, y lo notarás vos en tus redes, en la radio, en Tisport mismo, que se está creando una repercusión importante. El streaming le ha dado en los últimos años a la liga una visibilidad que antes no tenía. También lo notarás cuando relatás por streaming. Así que bueno, eso creo que es lo positivo, más allá de lo que empieza el lunes, que también obviamente es lo más importante, pero quedará para el lunes. San Lorenzo Instituto. Hoy, esta noche va a estar picantísimo. Porque ya se ganaron de local y de visitante. ¿Qué te parece? No, es un partidazo el de esta noche. ¿Dónde lo vamos a meter? ¿En el Pando? ¿Vamos a estar todos apretaditos? Ojalá que hoy va a estar con... Voy a reventar, y después que gane el mejor. Eso obviamente nunca me gusta opinar ahora de mi rol de prensa institucional. ¿Quién tiene que ganar? Que gane el mejor, son dos grandes instituciones, y sin duda que cualquiera de los dos que gane contra San Martín el lunes nos van a ofrecer una final espectacular y la vamos a disfrutar mucho. Gracias, Rodri, espero que haya servido la aclaración. Gracias a vos por estar siempre. Bueno, la palabra de Rodrigo García, el gerente de comunicación de la Asociación de Clubes. Ahí la prensa sigue trabajando con Sebastián González, están todos, Mariana Córdoba de Corrientes, Jessica Fuente, prensa de Boca, el Turco Aced, ahí está Marcelo Figuera, como siempre, discutiendo con todos, Fabián García, Gabriel Macín. Vamos a... Fabi, interrumpo, ¿cómo te va? Hola. Vos sos el director de Básquet Plus, ¿no? Sí, me están insultando en Twitter por tu culpa, Chaco. ¿Por qué? Y porque me dicen ustedes, los relatores, y no me quiero, digamos, zafar de la responsabilidad, no digo nada, pero bueno, te lo digo. ¿Los relatores qué? Porque vos te estás insultando por mí también, digo. Ah, está bien, bueno. Instituto sí. San Lorenzo esta noche. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Ah, ¿cómo sale? No sé. ¿Cómo lo ves? Y no sé, sé que Gaby está mucho mejor, que va a jugar, en principio. Sí, aparentemente nos confirmó su médico recién. Pero bueno, no creo que tampoco diga juega Deck y ya está. Instituto ya demostró que si puede mantener dos o tres características del juego, puede competirle de igual a igual. A mí me parecía de antes que San Lorenzo no le iba a tener fácil, no frío. Y un quinto juego va a sacar a relucir otras cosas. Hay que ver a qué equipo le se siente más cómodo en esa situación de presión. Hasta ahora, si uno mira a Mata, Aguirre, mismo Deck, uno dice, bueno, estos tipos tienen muchos más años jugando estas cosas, se sienten cómodos en el riesgo, en el quinto partido de la adrenalina. El Instituto también tiene jugadores, tiene a Clancy, que es un tipo que para mí en estas instancias justifica todo lo que le pagaron durante el año. Sí, claro. Porque tipo lleva a los demás a más. Con lo cual, no, la verdad es que no arriesgaría un resultado. Sí que... Obviamente que si el Instituto pierde mucha pelota, le va a costar muchísimo ganar, pero si puede manejar el juego como el otro día, tiene chance. ¿El balance de la temporada hasta acá cómo lo haces? ¿De la liga entera? Sí. Es raro el balance, porque tengo algunas sensaciones internas y después en la cuando las plasmas en estadísticas o en cosas, no se cumplen tanto. Yo tenía una sensación de que la liga no me había gustado mucho el nivel, pero después miro los cinco equipos de arriba y no sé cuántas veces hubo cinco equipos de ese nivel. Creo que en América Argentina tuvo dos o tres de los mejores equipos, de los cinco mejores equipos, aunque no hayan competido todos en la Liga de las Américas, Instituto, o Quinza, o Atenas, bueno, San Martín y hablar, San Lorenzo, fueron equipos con cualquiera de ellos ser campeón de la Liga de las Américas, por ejemplo. Y económicamente no me gusta mucho cómo se está dando la situación, de la cantidad de dinero que se maneja, pero cuando fui a averiguar la deuda, el promedio era un mes, con lo cual no era algo grave o tan grave, el promedio, promedio que da, tomando toda la deuda, dividido 20. Y por eso te digo, y lo que sí definitivamente no me gusta cómo se está dando es lo de los extranjeros, pero también cuando... ¿Qué es lo que no te gusta? Y no me gusta que haya 130 extranjeros o un equipo que haya usado 14, o que San Lorenzo la mitad de los jugadores que haya usado sean extranjeros. Pero también eso hay que pasarlo por filtros, porque no es lo mismo un uruguayo o un brasileño o los venezolanos que han venido, que venga un norteamericano que hace rancho aparte, no todos obviamente. O sea, hay nacionales peores que americanos, hay de todo, todo mezclado. Pero no me lo que menos me gusta, creo, es darme cuenta que tampoco hay muchos jugadores argentinos por ahí para reemplazar a esos extranjeros. Con lo cual, la última definición que tengo es que no me gusta 20 equipos. Eso lo tengo muy claro. Es lo que más claro tengo por ahí. Gracias. A vos. Bueno, seguimos caminando. Estamos recorriendo en la parte de abajo de la caja, estamos, en donde se está llevando a cabo la presentación. Bueno, las fotos de rigor, con la pelota, con la copa, la gente que está acá presente. Ahí vamos a molestar un poco a los colegas y a los... Vamos a agarrar a Edgardo Alifranco. Ahí está. Sí, no pongas cara. Es una nota, no te voy a ni besar, ni abrazar, ni nada por el estilo. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Bueno, lo primero es... Ya lo dijimos, ya está confirmado, la continuidad de Guillermo Narvarte al frente del equipo. Así es, sí, Guillermo va a ser el técnico de Boca la próxima temporada. ¿Firmó por una temporada, por dos temporadas? Dos temporadas. Bueno, han apostado como siempre al básquet este año también, han terminado de una muy buena manera, si se quiere, porque no solamente escaparon a la parte de abajo del campeonato, sino que pusieron contra las cuerdas al quien hoy es uno de los finalistas, que fue San Martín en el cuarto partido de la Bombonerita. Bueno, ¿qué tienen pensado para la temporada que viene? Pues mira, ahora después de estar acá vamos a juntarnos con Guillermo para empezar a evaluar los refuerzos, los cambios de plantel. Pensá que todavía no terminó la temporada, con lo cual no es fácil empezar a hablar de fichas nuevas cuando hay jugadores sin competencia, ¿no? ¿Y del plantel qué terminó? ¿Tenés alguno con contrato? Los U23, Lucas Gargallo y Adrián Boquia. Adrián Boquia, Lucas Gargallo y los U23 tienen contrato. Así es. ¿Y hay una intención de repetir a alguno de los jugadores que estuvo en el plantel de este año? Eso lo vamos a charlar con Guillermo en estos días, estamos trabajando sobre eso. ¿Y el presupuesto más o menos va a ser el mismo de la temporada pasada? No, tiene el aumento más o menos lógico que tuvieron todas las actividades del club. Ah, bueno, sigue apostando a la actividad Boca. Edgardo Alifranco, muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo. Ahí está, seguimos caminando, corremos otra vez a Carlito Altamirano. Nos metemos en el medio, vamos con Néstor Chávez. ¿Qué hace, Néstor? Hola, Fabián, buen día. ¿Te tocó reemplazar a Fabián Burro? Sí, nada más y nada menos. La verdad que mucho nervio. Bueno, decimos por acá que Fabián no pudo estar porque estaba con una fuerte gripe y tenía fiebre. Sí, ya me enteré de eso. Habíamos hablado ayer, estaba todo bien. Pero bueno, es así. Y acá estamos. ¿Y por un rato te hiciste conductor de un evento? No, nunca. Soy un buen acompañante. Bueno, balance de la temporada de Gimnasia, que me imagino que es positivo. No, lo de Gimnasia es muy positivo. La verdad que pensé que me iba a preguntar de las finales. Ahora te pregunto. Lo de Gimnasia es muy positivo. La verdad que cumplimos las expectativas y estuvimos más arriba de lo que por ahí a principio de temporada se esperaba. Pero el equipo, recién Sebastián González dijo algo en la conferencia, que dijo que él jugó con un partido previo con Instituto y notó una química. Es lo mismo que pasó en Gimnasia. La química del equipo fue fantástica desde el día uno. Creo que fue lo que hizo que lleguemos a donde llegamos. Para la temporada que viene, confirmado Martín Villagrán, el Pitu Rivero. ¿Y qué más tenés con contrato? Uy, varios. Shaquille Johnson, Eloy Vargas, Franco Giorgetti, que tiene 2 años más. Juan Quimencia, Stefano Simondi. Estamos negociando con Pinche Barrera. ¿No quieren repetir el uruguayo? Sí, estamos hablando porque, bueno, vos sabés que el tema complicado del país hoy es el dólar. Y bueno, sí, claro. Tenemos que acomodar eso, pero sí, la idea es que si podemos acomodar los números, continúe y si no, buscar. ¿Y otro, qué más? Y nos queda Dani Ure, que por ahora el técnico todavía no tomó la determinación. Está muy bien. Bueno, y completar la octava ficha que nosotros jugamos con 7 fichas. Ustedes jugaron con 7. Manu Buendía, que sigue. Ah, Manu juega. Sí, tiene contrato. Ah, bien, bien. Bueno, casi todo el equipo. Estamos muy armados. ¿Diego? Diego es de Comodoro. Olvídate. Diego de Comodoro. Él se va a quedar bien, Comodoro va a seguir. El día que él diga no juego más al básquet, va a seguir vinculado al gimnasio. O sea. Ah, mira qué bien. Diego de Comodoro. Bueno, entonces lo contamos dentro del plantel. ¿La final y cómo la ves? Bueno, falta un finalista, ¿no? Sí, pero bueno, lo que está diciendo todo el mundo, o sea, cualquiera de los dos que llegue a la final, sea San Lorenzo o Instituto, dos grandísimos equipos, por algo llegan a Quito Juego en semifinal. Y San Martín, la verdad, un proceso muy bueno. Felicitar a la dirigencia de San Martín porque es un proceso a largo plazo que año a año ha ido mejorando. Y la verdad que no tengo más que palabras de felicitación para los dirigentes. Bueno, ¿y hoy qué puede pasar? Porque hablamos de la final, pero hay un paso previo que es esta noche. Recién le decía a la gente con la que estábamos charlando acá que para mí es un 50-50. Creo que cualquiera de los dos está en condiciones de ganar, que ya demostraron que se pueden ganar. Entonces, creo que va a ser como es el básquet también, apasionante. Creo que va a ser apasionante. O sea, como fueron los partidos, pero la verdad es muy lindo. O sea, se definen al final. O sea, está muy parejo, muy, muy parejo. Cada uno tiene su esquema o su libreto y cuando logran cumplirlo ponen en aprieto al otro equipo, entonces muy lindo. Gracias, Néstor. No, gracias. Felicitaciones por la temporada. Muchas gracias. Bueno, la palabra de Néstor Chávez, por acá me quedaba el otro muchacho que estaba acá, el otro muñequito, Carlito Altamirano, que le vamos a preguntar porque viaja. Gracias, Carlos. Bien, buen día. Bueno, Manuel no. No, Carlos. Bueno, ¿viajás a La Barriga en un rato? Ahora, 1:50, si no pasa nada en el camino, llegamos 8 de la noche, 9 de partido. Bueno, 2-0 la serie para Libertad, que ha demostrado por ahí no ser un equipo tan largo como muchos, pero sí con muchos jugadores de la característica que la segunda división requiere, ¿no? Con mucha experiencia y con un jugador como Banovero que se salió del molde en esta temporada. Pero enfrente está La Barriga, que también tiene muchos jugadores avezados a la categoría, que conocen muy bien lo que es la Liga Argentina. ¿Cómo ve la serie a pesar del 2-0 favorable a Libertad? Primero y lo más importante, no hay equipos largos en la Liga Argentina porque es imposible armarlo. La única manera sería con varias fichas U23, claro, y no las hay o por lo menos no se encuentran como para tener mínimo 10-12 minutos de promedio en cancha. Y el tema de la poca cantidad de fichas mayores que hay en la categoría hace que los equipos sí o sí jueguen todos con 6, 7 u 8 y no más que eso. Y toda una temporada con 6, 7 u 8 es muy complicado. En ese contexto, Libertad es tal vez los dos más cortos que Estudiantes, pero me parece que tiene más jerarquía, y sobre todo las cosas, tiene un tipo que está jugando a un nivel por encima de la categoría, ofensivamente, que es Barovero. Estudiantes no sabe cómo hacer para frenarlo, no solamente a él, sino todo lo que provoca en su alrededor. Y Libertad está teniendo algo que para una final es sumamente importante, que es jugadores de rol, como Copelo y como Echeverry, como Landoni, que están ocupando los espacios que deja Barovero y están ejecutando, porque le dan el tiro, la están metiendo y están teniendo porcentajes muy por encima de lo que tuvo en la etapa regular. Así que me parece que está bien hoy por hoy que la serie esté 2-0, Quiero ver si Estudiantes, al menos en casa, puede bajarle 15, 20 puntos a Libertad. Si lo hace, tiene una mínima chance. Hoy está el nivel del torneo. Regular. La verdad, siempre hablamos sobre cómo va pasando el tiempo y en base a la cantidad de equipos que hay, tanto en la Liga A como en la Liga Argentina. No veo tanto federal, pero imagino que debe ser bastante similar a lo que era en la Liga B. Regular. Es muy complicado que la competencia sea verdaderamente buena con tantos equipos y pasan las dos categorías de la Liga Nacional. Sí hay, o sí hubo, y quedan dos equipos muy buenos que han jugado un buen básquetbol. Estos dos equipos juegan muy bien al básquetbol. Hindú juega muy bien al básquetbol, pero la realidad es que si tengo que globalizar, cosa que tampoco está tan buena porque los presupuestos no son todos iguales y las condiciones no son todas iguales, si tengo que generalizar, la verdad no me gustó tanto el nivel de juego. Bueno, se viene una final, van a jugar a partir del lunes San Martín y el ganador del partido de esta noche. Vamos primero por parte. ¿Qué te parece el quinto juego? ¿Cómo lo ves? Instituto es el único equipo en toda la temporada que no solamente le ganó a San Lorenzo, sino que en el know-how, en el cómo hacer para eliminar a San Lorenzo, mejor lo hizo. Por planificación, que eso no le quita ningún mérito al resto de los equipos, son todos los entrenadores muy buenos, pero en la ejecución me parece que es el que mejor le jugó, el que más lo limitó, el que más lo minimizó en sus cualidades. Y el que más le ganó también. Y el que más le ganó. Y no solamente ganándole, sino que cuando perdió, no perdió por 25 o 30 puntos. Siempre tuvo la chance de ganarlo. Al menos en playoff y en varios partidos de la etapa regular. Realmente lo veo abierto. Me parece que tiene, por localía y por el regreso de Gavidec, un punto más San Lorenzo. Si uno tuviera que apostar un peso, me la jugaría por ese lado. Pero nada, me parece que está totalmente abierta la serie. Y a mí, particularmente hoy, sí, tiempo atrás. Hoy no me sorprendería que el Instituto le gane de visitante. Hoy no. Hoy no. Si hablamos en el comienzo de la Liga de etapa regular, para mí no había ningún equipo que le pueda ganar una serie así, ni siquiera llevar los quinto partido. Y hoy solamente me sorprende, me parece. Entonces, sí, porque la frase era, hay que ganarle tres partidos a San Lorenzo, hay que ganarle dos partidos a San Lorenzo. Bueno, y eso lo hizo. Sí, era, primero es, hay que ganarle a San Lorenzo. Sí. Después dos, después tres, sí. O la final cuatro. La verdad es que tampoco quiero hacer futurología, pero me parece que si no le gana Instituto hoy, la veo complicada para San Martín, no solamente por el factor campo, sino porque una cosa es ganarle, otra cosa es ganarle cuatro, ya es un partido más. No digo que sea imposible, pero me parece complicado. Gracias, Carlito. Un placer. Bueno, Carlos Altamirano, bueno, tuvimos la palabra de varios de los que están aquí presentes. Lo encontré a David Carlin, che. Se me fue David Carlin, me parece. Bueno, estaba por acá hace un rato. Ahí está, mirá, ahí está. Le voy a sacar la charla. Matías Traversa, que no para de comer en este momento, más o menos. Me meto en la charla. Perdón, disculpe. Bueno, ¿cómo le va, señor relator? ¿Cómo está, señor Pérez? Bien, ¿usted? Muy bien, preparándonos. Siempre se pone uno un poco nervioso el día de partido importante. Es difícil de creer, pero es así. No, y obviamente, es como que también cada uno de su lugar juega el partido. Sin lugar a dudas. Y eso es lo bueno y eso es lo que mantiene el deporte en el lugar inalterable de generador de emociones. Bueno, se está presentando la final, hay un equipo, sí. Falta el otro, vamos paso por paso. Sí. Hoy juegan Instituto San Lorenzo, ¿cómo lo ves? Veo un partido durísimo, con dos equipos que han mostrado en momentos distintos cuáles son sus virtudes y defectos, con un Instituto que ha reafirmado su carácter de conjunto muy bien armado. Lo hablábamos del principio de la liga, ¿no? Es tal vez el que fue más parejo durante todo el desarrollo de la Liga Nacional en lo que es el rendimiento como conjunto. Hay que reconocer que en eso Facundo Miolo hizo un trabajo bárbaro. Y San Lorenzo, con toda su presencia, su potencia, sus individualidades, y con esos altibajos dentro del mismo partido que a veces le han dado triunfos increíbles y a veces le han complicado. Bueno, aparentemente vuelve Gaby Deco y por lo que nos contaba el médico, va a estar a disposición del cuerpo técnico. ¿Es un factor fundamental o no? Porque lo que vimos en el último partido fue un partido parejo también. No hay duda. Jugadores como Deck tienen una doble ventaja para que los tiene, que es la posibilidad concreta de que haga puntos, pero además la necesidad de la defensa de ajustar sobre esa posibilidad grande que tiene de hacer tantos hasta fáciles. Creo que la defensa se puede abrir mejor y trabajar mejor en conjunto cuando no hay alguien enfrente como Gaby Deck. Vamos a ver en qué situación, en qué estado está, pero a mí la impresión que me quedó el otro día es que San Lorenzo no pudo usar tan constantemente una de sus armas principales como es correr, porque la llegada por el eje de cancha de una locomotora como Deck te abre una posibilidad que el otro día con ninguno de sus jugadores encontró. O sea, no, eso tuvo que jugar muchas veces a ras de piso, trabajando la contra cinco. Claro, que no es el fuerte de este equipo, sin tener esa opción B de la llegada rápida de Deck. Por eso, sin lugar a dudas, cambia el partido. Si esto le da un triunfo, una ventaja asegurada, sabemos que no, porque en esta liga y en la forma que hemos visto el desarrollo de los playoffs, queda claro que no es así. No, y aparte ya le ganó Instituto con Gaby Deck al mismo San Lorenzo. Sí, no, no, Instituto es un equipo que conoce muy bien lo que hay que hacer en la cancha. Yo lo que veo en ese aspecto, lo dijimos al principio, pero tal vez marcando más el concepto, Instituto es de los equipos más convencidos de lo que tiene que hacer, donde todos los protagonistas están con una tarea para cumplir y que tiene alguno, por ejemplo, Clancy, que le da ese toque de equilibrio, de seriedad dentro de la cancha, de vamos para acá, y además lo que ha mostrado en todos los partidos yendo al piso, los exámenes impresionantes, y entonces evidentemente es capaz de acoplarse a alguna diferencia legal como la entrada de... Gracias, David, nos vemos en un rato, la noche. Sí, sí, ojalá, voy a decir algo, ojalá que, por un lado, la gente entienda lo que hablamos tantas veces, ya uno hasta se siente tonto diciendo lo mismo sobre el valor de la fiesta, la tranquilidad, y que también entiendan los dirigentes la responsabilidad de cubrir debidamente... De asegurar. La seguridad. El otro día con tres policías no pasaba nada, porque fue un incidente absolutamente localizado, y nosotros, de alguna manera, sobre todo cuando nos estamos yendo, lo vimos venir. Y durante el partido, en un momento también dijimos que no había policía. Es un detalle menor, es una pena que el deporte tenga que estar pensando en esas cosas, pero escaparse de esa realidad... Es la realidad de la sociedad. Es una realidad de la sociedad, es una pena, y es un partido para disfrutar. Y hay que decir algo, porque lo voy a decir del otro día también. Los jugadores no fueron, en este caso, de ningún... Nunca son culpables. Uno puede decir que a veces un partido tiene búsqueda complicada, gente que quiere ensuciar o en la tribuna, nada de eso hubo, menos que menos por el lado del Instituto, que fue el local. Así que una de las cosas que espero con mucho placer, pensándolo a priori, es que se pueda vivir una fiesta, gane el que gane, que lo que importa es que el básquet finalmente tenga un partido de cancha llena y bien jugado y con pasión y que muestre todo lo que puede la Liga Nacional. Sí, lo que nos gusta a nosotros y lo que nos hace disfrutar de esto. Y lo que hace que la gente disfrute un espectáculo, hay que ser muy enfermo para ir a la cancha, ya creo que cada vez queda menos, ¿no? Porque las barras bravas hoy en general buscan otra cosa. Cada vez queda menos del aguante, esa estupidez de que nosotros somos más que ustedes, que el partido se juega en la cancha, gane o pierda después, aunque gane o pierda agarrando de piña, el partido ya se jugó. Sí. Claro, entonces... Como te dicen, ustedes digan que los árbitros dirigieron mal, ya terminó el partido. Terminó, plato. Y está bien que haya una pasión y que nosotros volvemos a la noche a cenar y discutimos y en las mesas de todo el país de básquet se discute. Pero esa violencia alrededor, uno siente que ya hasta está pasando de moda, ¿no? Casi de modelo. Claro, eso de ir, te tiro piedras, qué sé yo. Yo siento como que estoy viviendo algo del siglo pasado. Hermano Macana. Claro, ir a tirarle piedra a un grupo de gente totalmente de la calle, que son iguales con la que salían del café, porque salen del micro de esas cosas. Lo de la piedra el otro día tampoco. Claro, yo siento que a veces hasta se pone valentía en una cosa así de estúpida, ¿no? Sí, yo soy más guapo que vos y todo. Entonces, ojalá ahora y en las finales podamos vivir la fiesta que siempre puede ofrecerlo. Gracias, David. Chau, nos vemos. Quise hablar. Turco Rafael, acá, el hombre de campana. Qué pedazo de suéter que pegaste, papá. ¿Te gusta? Me encanta. Este es el color que se va a usar ahora, siempre la tonalidad pastel. Es un salmón rosado viejo. Con esta descripción alguno diría, qué chico este. Bueno, está la llave, está la boca. Ayacucho 92, Lord Boutique. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, presenciando el evento de la presentación de las finales de la Liga. Falta un finalista todavía, que es el que va a disputar esta noche, Instituto San Lorenzo. Lo hiciste muchas veces San Lorenzo, lo hiciste muchas veces Instituto durante la temporada. ¿Qué presagia el partido esta noche? Partido parejo, demasiado físico, me lo imagino, comparándolo con lo que fue la serie no solo de San Lorenzo con Obras, sino también de lo que amagó ser en partidos anteriores esta. Yo creo que va a haber mucho trabajo por parte de los árbitros para ver cómo encausan el partido. Porque vos sabés que algún fallo en el inicio te condiciona el desarrollo. Es muy probable. Entonces, yo quiero ver cómo se va a desarrollar en ese ámbito, teniendo en cuenta la cantidad de faltas que se pitaron hasta el tercer cuarto allá en Córdoba en el juego número 4. Bueno, con respecto a eso, ¿cómo viste el arbitraje en este partido, en el cuarto? Permisivo en algunos aspectos, con algunas polémicas, pero dentro de todo bien. Yo nunca desconfío de la idoneidad del árbitro ni de la honestidad del árbitro. Se pueden equivocar como se equivocan los jugadores, como nos equivocamos nosotros a veces en alguna apreciación y después cuando en una repetición debemos decir, no, mirá, le doy la derecha al árbitro, ellos tienen que decidir sin eso, pero me parece que no influyeron. Más allá de la última, aquella de la definición de Esteves, que lo llama Vito para ver si era pelota para San Lorenzo. No, si fue pelota, pues la tocó Sandes. Por eso, justamente. Incluso en esa, digo, más allá de esa que pudo haber generado algún tipo de polémica, porque se explayaron en el tiempo para decidir, pero terminaron para mí decidiendo bien. Bueno, y basquetbolísticamente, ¿crees que San Lorenzo es superior a Instituto, que Instituto es superior a San Lorenzo, que están parejos? Yo creo que el factor cancha, como decía hoy el amigo Sebastián González, no sé si va a influir tanto, porque esta es una historia totalmente distinta. Es un partido, es una serie de que te clasifica a la final, que se juega en un partido solo. ¿Puede llegar a tener la ventaja de la localidad? Sí. ¿Podrá llegar a estar el Tortudec? No lo sé. Capaz que sí, capaz que no. Vos me lo vas a decir. Por lo menos el médico dijo que va a estar disponible. Bueno, ese es un punto a considerar. Pero vos sabés que del otro lado lo encontrás a Davis, que lo tenés a Clancy, que tenés jugadores nacionales como el Paca Piñero. Es la virginidad de Instituto de llegar a ciertas instancias de semifinales. Que está haciéndolo por primera vez. Entonces, habrá que ver si le pesa o no contra un equipo que es bicampeón o campeón de todo. Hasta aquí no lo ha pesado, ha planteado los partidos de una manera que ha ganado en score bajo. Los partidos que ha ganado los ha ganado en score bajo y aparentemente no siente el peso de estar jugando esta instancia. Con un agregado positivo. Las dos series que liquidó, las liquidó en condición de visitante. Claro. Con regatas y con quincha. Así que, y ya dio prueba de que a San Lorenzo le puede ganar en Boedo. Sí, porque ya le ganó. Y lo otro es que San Martín espera ahora, y parafraseándolo al técnico también correntino, en esto de no sé si elegir a Instituto o si elegir a San Lorenzo. Yo creo que uno de los dos que llegue le cambia el rótulo a San Martín, que puede llegar a ser San Martín finalista contra San Lorenzo o San Martín candidato contra Instituto, teniendo en cuenta esto. La localidad, claro, porque le cambia, es un dato muy importante, porque le cambia la localidad y San Martín de local ha demostrado que es un equipo que también se hace fuerte, más allá de que penó en ligas anteriores, en las últimas, llegando con ese aspecto a su favor, la diferencia de definir de local, y también en estas dos series con Boca y con Comodoro, donde le costó. Turco, nos vemos esta noche. Un abrazo, saludos para todos. Saludos para todos, qué lindo que es el Turco. Bueno, metemos una pequeña pausa, seguimos acá en la caja, tienen ganas de irse a la casa también, así que en un rato nomás vamos a poner punto final a este programa, así que vamos a la pausa, luego de la pausa venimos y metemos el cierre, creo que tenemos testimonios desde Olavarría, allí se encuentra Noelia Orman, así que alguna cosita de la Liga Argentina vamos a poner, pausa. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en uno contra uno. Argentina, espacio publicitario, AM 570. PIC Sport es innovación en calzado deportivo. PIC es utilizada por jugadores de la NBA, FIBA y Liga Nacional de Básquet. Descubrí además su novedosa línea running. Todos los modelos en picsport.com.ar. PIC Sport, PIC Sport. I can play. SEOCA, mercantiles de zona oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. Brasil. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba nadirargentina.com. Para sus productos Nadir, cristales para bazar. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Suave, suave, siento que no llegará tu corazón. Parte final de este programa, de esto que es uno contra uno, estamos desde las instalaciones de la caja, se acaban de presentar las finales de la Liga Nacional. Nos vamos a Olavarría, tercer punto de la serie, Liga Argentina. Esta noche van a jugar el equipo local, Estudiantes de La Barría, campeón de la Liga Nacional hace mucho tiempo atrás, frente a Libertad de Sunchales. La serie está 2-0, por ahora favorable del equipo de Saborido. Hoy, tercer punto de la serie, tendrá que ganar Estudiantes si quiere continuar con la ilusión, la esperanza de volver a la máxima categoría por la vía deportiva. Así que vamos a escuchar las notas con Saborido, técnico de Estudiantes de La Barría, y con Semen, subtécnico de Libertad de Sunchales. Bueno, Juan, ¿cómo estás viviendo esta previa de este tercer juego de la serie final, teniendo en cuenta que a ustedes no les queda otra que ganar, no hay mañana? Igual que siempre, de la misma manera que pienso siempre cada juego y estar de la misma manera que siempre. Sé que sé, entiendo y es claro que es una situación límite para nosotros dentro de la competencia, pero bueno, también podemos lograr que no lo sea y poner la serie de otra manera, así que ya hemos hecho hoy lo que teníamos que hacer y nos hemos ocupado, ahora hay que estar tranquilo y esperar el horario del juego. ¿Cómo se plantea el partido de hoy, teniendo en cuenta que los otros dos partidos Libertad tuvo mucha efectividad, ¿no?, en el juego? ¿Cómo lo planteás? Sí, realmente Libertad tuvo dos juegos de alto porcentaje, por arriba de su media. Y creo que mucha responsabilidad de eso la hemos tenido nosotros y lo sabemos. Bueno, hemos revisado y hemos tomado apunte de eso, hemos puesto algunas cuestiones para que no nos vuelva a pasar aquí. Después el juego mandará, veremos qué es lo que sucede, por dónde quieren llevar más el juego ellos en base a cómo nosotros defendamos, pero está claro que nuestra defensa tiene que presentarse y ser un factor, porque no vamos a ganar solamente con nuestra ofensiva. ¿Quinteto inicial para hoy? De no pasar nada raro, los mismos cinco de siempre: Schoppler, Montes, Rodríguez, Arese y Esenque. Andrés Luli, ¿cómo está de su lesión? Hoy se movió a la mañana y no está óptimo, obviamente, pero ahora a poner un inyectable para el tema del dolor, que es mínimo, pero para que él esté más tranquilo. Y en teoría, también, de no pasar nada raro, estaría disponible. Bueno, seguramente va a ser un partido parecido a los que jugamos en Sunchales. Obviamente que ellos van a tener el plus de estar de locales, de tener el empuje de su gente, de que mejoran muchísimo sus porcentajes de cancha jugando de local. Así que, como toda la serie o como los primeros partidos, va a ser dificilísimo, muy duro, y nosotros tenemos que intentar seguir mejorando, que lo logramos en el juego 2 en la faceta defensiva, para que no sean partidos de tanto goleo, ¿no?, de alto hándicap. Es un poco sobre lo que trabajamos y lo que tenemos que tratar de plantear esta noche. Bueno, ¿cómo está el equipo para hoy físicamente y cómo están los jugadores? Ahí recién los arengabas y le decías palabras de que Libertad es un club importante, ¿no?, y ellos se ganaron estar acá. Sí, la verdad que, por decirlo de alguna manera, nadie nos regaló nada. Nosotros arrancamos la liga con no una expectativa tan alta, porque se formó un equipo para ser competitivos, es cierto, pero se apostó a desarrollar a los jóvenes de la cantera del club. No poseíamos la ficha sub-23. El equipo fue creciendo con la temporada y creo que nos terminamos de convencer de que podíamos estar en lugares importantes con lo que pasó en el Super 4, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, como digo, nadie nos regaló nada. La zona norte fue muy, muy dura, muy pareja. Inclusive hasta la última fecha nosotros no sabíamos si terminábamos en qué posición. Así que, como nadie nos regaló nada, les decía, tenemos que hacer un esfuerzo más, porque va a ser un premio a todo lo que trabajamos durante la temporada. Y de no lograr el objetivo final, creo que no tiene que desmerecer ni desdibujarse todo el trabajo que hizo este equipo durante toda la temporada. Intento inicial para el juego de hoy. Vamos con el habitual: Copelo, Barovero, Echeverri, Miguel Ruiz y Ariel Sago. Todos en buenas condiciones físicas. Sí, todos en buenas condiciones y nada, bueno, con muchas ganas de afrontar el partido esta noche. Bueno, hasta ahí la palabra de los dos entrenadores de la Liga Argentina. Escuchamos a Juan Simensu primero, con Noelia Orman, y después escuchamos a a Saborío también hablando del partido de esta noche y bueno, tirándonos los quintetos titulares. Mucho básquetbol en este día viernes, porque también a las 10 de la noche por la pantalla de ESPN van a jugar el cuarto punto de la serie entre Cleveland y Golden State Warriors. Por ahora la serie 3-0 para el equipo de Kevin Durant, de Stephen Curry, de Klay Thompson, que realmente está jugando un altísimo nivel esta final. Nunca un equipo de la NBA levantó en la historia un 3-0, así que habrá que ver a ver qué puede hacer LeBron James comandando a Cleveland. 22 horas por ESPN, gran partido para ver, gran serie para ver. 21 horas desde Olavarría, Estudiantes de Olavarría frente a Libertad de Sunchales por la Liga Argentina, la definición. Por ahora 2-0 para el equipo de Libertad, que también ganó el Super 4, es el único campeón que tiene la segunda categoría. Y 21:30 por la pantalla de Teis Sports, vamos a estar junto a David Carlini y Juan Carlos Mechini para el quinto punto de la serie, ¿no? La paridad es algo realmente una virtud que tiene nuestra competencia con respecto a otras competencias, ¿no? La verdad que esto de llegar al quinto partido, de que los que vienen de abajo tengan un poco en jaque a los que estuvieron arriba, no es el caso de Instituto porque estuvo todo el año entre los cuatro primeros, pero quiero decir, Gimnasia de Comodoro, Boca Juniors, San Martín, han hecho una gran postemporada y han puesto en jaque al segundo mejor equipo de la serie regular. Todo esto y la definición del federal, también con Racing de Chivilcoy ya en la segunda categoría profesional del básquetbol argentino, los chicos que perdieron la final y fueron medalla de plata frente a Paraguay en los Juegos Odesur, la continuidad de la Liga Femenina, que tiene ya su segunda etapa y los equipos se terminan de reforzar con aquellos jugadores que vienen de actuar en otras jugadoras, que vienen a actuar en otra temporada, la victoria del Real Madrid, que otra vez se mete en la historia grande del básquetbol de la Liga ACB, con un argentino como Facundo Campazzo dentro del plantel, y muy próximamente con otro argentino más, como es Gabriel Deck. Y volviendo a nuestra competencia, y hablando de nuestra liga, para cerrar el programa de hoy, quizá lo más importante, o lo más jugoso, ¿no?, que dejó el programa, que es la participación, o por lo menos la predisposición de Gabriel Deck como para poder jugar esta noche el quinto punto de la serie. Lo confirmó el médico aquí, que Gabriel va a estar disponible. Después habrá que ver si el técnico Gonzalo García lo necesita, lo usa o lo pone, ¿no? Pero Gabriel va a jugar esta noche el quinto punto de la serie frente a Instituto. Vamos poniendo punto final para este día viernes aquí en la caja, donde se llevó a cabo el lanzamiento de las finales, con la explicación que dio Rodrigo García, para eso lo entrevistamos, para que explique el motivo, explicaba el compromiso de tener las oficinas a disposición para hacer el evento aquí justamente en la caja. Así que, bueno, con esto ya ponemos punto final. Mañana los esperamos a las 10 de la mañana en la pantalla de Teis Sports Play. Mañana estamos por Play, con uno contra uno, como estaremos de acá al final de la temporada, habida cuenta que ya la programación de Teis Sports mutó toda al mundial. Señores, gracias a todos. Gastón, un fenómeno en la operación técnica. María, Nico, Noelia de Olavarría, acá con Santiago Ortega, haciendo uno contra uno para mañana la televisión, 10 de la mañana por Teis Sports Play. Chau, buen fin de semana para todos. Suave, suave, suavecito, que no llega.